como el tema era un poco la investigación y bueno, lo que yo he entendido, cómo adaptar el tema de la investigación al formato. Y bueno, que desde, ¿no? Desde el texto que nos envió Pedro, pues se hacía una reflexión, ¿no? Que decían, ¿acaso modos de hacer y producción que se han mostrado diferentes frente a los cánones y formas hegemónicas de su tiempo no necesitarían también modos de recuperación, conocimiento y actualización diferentes? Si convenimos que frente a las lenguas oficiales del flamenco se ha presentado siempre en formas más o menos generales de aparición, ¿no deberían producirse también formas de investigación que les sean iguales? Bueno, pues me he planteado o me lo estoy planteando ahora, cómo investigar temas que tienen que ver con el flamenco. Yo no tengo nada que ver con teatro, muy poco, pero con el flamenco un poco más porque he sido alumna muchos años, he ido a clase y tal. Y cómo, claro, para mí es una pregunta, cómo ajustar todo esto a una investigación que entiendo que tiene más que ver con una jerga más que con una. No sé si me estoy explicando. Y entonces, pues nada, he hecho como una reflexión sobre cuáles son mis fuentes de investigación y cómo no hacer algo canónico, algo que, por ejemplo, yo he aprendido en Reina Sofía, que para mí sí es la academia. Y bueno, pues he reflexionado sobre cómo pueden ser otros focos de otras fuentes de producción de conocimiento, ¿no? Y porque, bueno, he escrito aquí, porque el flamenco juega a escaparse y burlarse, desde la bulería hasta la ficción sobre sus orígenes, etc. ¿No? Como que el flamenco tiene algo así también muy, muy móvil, ¿no? Que escapa a las definiciones. Entonces, yo creo que también hay que elaborar una metodología que, aunque es un poco contradictorio, obviamente, pero que se ajuste a esos desplazamientos. Y tenía aquí una cita de María Velasco, que es dramaturga y que adaptó una versión de La Gitanilla, que, bueno, en la que yo colaboré porque les ayudé con la parte de flamenco y tal. La que has dicho ahora reciente, ¿o no? Sí. ¿La de Carmen Cortés? No. No, la otra. No, la. Bueno, no sé cuál es. No es que has llevado ahora, también en competición en las palos, sigo yo por Carmen Linares y tengo la idea de pedir en la de las dos. Eso es, la de Lucía, sí, esa es. Y dice María en el texto: el flamenco es un arte impuro e híbrido, arte de grietas, de chalados, demasiado telúrico y bajo para erigirse en idea, demasiado huidizo para fijarse en objeto. Y bueno, pues eso, también tengo una reflexión sobre esa sacralización de los espacios del flamenco, ¿no? Esa ficción, esa geografía sobre los orígenes que se sacraliza, ¿no? En las clases de danza, ¿no? O sea, absolutamente, o sea, cuando te están hablando de los. O sea, es mentira y cada vez que cambias de maestro o de profesor, pues eso cambia totalmente. Y en cambio el profesor que más me ha hablado de los orígenes del flamenco es Israel Galván, que supuestamente es súper moderno y es muy contemporáneo, pero nos enseñaba coreografías de los años 40, 50, ¿no? De Vicente Escudero y de Antonio Bailarín. Y en cambio, no sé, en las clases de Amor de Dios, pues no sé, por ejemplo, hay un paso que es el molinillo, que se hace con las manos, que es súper nuevo, ¿no? Y eso se incorpora en las coreografías como. No sé, nadie se asusta de eso. Y en cambio, a Israel lo ven, se le ve bailando dentro de un ataúd o diciendo camarero, una de flamenquino, no sé qué, y la gente se asusta, ¿no? Y entonces, pues me parece muy curioso esa relación que tiene el flamenco con los orígenes y con la historiografía, ¿no? Que es todo como muy raro, no sé, es muy raro. Y es ficción pura, ya, pura y dura, ¿no? Pero en esos espacios, pues eso se sacraliza muchísimo. Y nada, entonces, pues para mí es un reto no sé, inventar maneras de aproximarme, en este caso, pues a Luis Marín y a Esperpento, que no caigan no sé, hacer algún tipo de estudio que respete como esa. esa cualidad móvil y que se desplaza, que se mueve. Y no sé, lo que decía antes, pues me resulta más cómodo, si no sé, pues un caso más de Luz Marín, que creo que no sé si también ayuda en algo, que claro, él ya no está, y entonces, bueno, y que nos ha escrito mucho sobre él, entonces, pues no me da miedo caer en tópicos, ¿no? Pero, por ejemplo, Esperpento, pues, y el otro día yo lo reflexionaba con una Sofía, ¿no? Decía, pues que a mí me da un poco de miedo escribir una línea sobre Esperpento, ¿no? O decir una línea sobre Esperpento, porque realmente no sé, o sea, fue independiente, pero el otro día en el Reina yo saqué una conclusión, eso, pues que está institucionalizado y que... Y luego, pues no sé, eso, en el caso de Luz Marín creo que queda ahí algo muy bonito que yo estoy descubriendo, ¿eh? Que es esa, y que creo que también se conecta muy bien con Máquinas de Vivir, que es esa relación con Vallecas, ¿no? Y con el flamenco, la política y la urbanización de toda la zona de Vallecas, que bueno, es ese momento, ¿no? De los 70. Y tú, fíjate ahí, usamos en el principio, creo que cuando estuvimos en Madrid, creo que no lo pusimos, ¿no? Lo de la película de... La ciudad de nuestra. Que ahí hay... Pusisteis un trozo, yo creo. Ah. Sí. Pues ahí esa cosa que para Carolina Marín, que digamos tiene un discurso anarco un grupo de extrema izquierda, pero está muy ligada a la centralidad sindical y PC. Y en esa película la banda sonora se lo encargan de una forma oficial a él, ¿no? Y él es el que sale cantando en esa película. Que hay algo extraño ahí, ¿no? Porque hay como una especie de cosa que no encaja entre lo que se ve en la película, o parte de lo que se ve en la película, y el sabor, ¿no? Ya los barrios, las yecas, todo eso. Es decir, hay un momento, por ejemplo, que salen todos estos que son más macarrillas, más, es decir, que lo que estaba sonando allí eran los chichos, lo que estaba sonando allí eran los chunguitos, los... Esa era la música que estaba sonando en ese momento en los barrios. Y sin embargo, el partido, digamos, esa música le parece degradar y le parece... Es decir, creo que esto es como algo interesante a la hora de valorar un cantador, que no tampoco como allá, como Luis Marín, pero... El flamenco de Luis Marín es un flamenco que le parece digno, mientras que al otro le parece indigno, ¿no? Sin embargo, Luis Marín canta flamenco porque esa voz de abajo... que viene, que arrastra y que él le intenta darle unos textos políticos comprometidos de altura, ¿no? En cierto sentido. Hay como todas esas cosas juegan ahí, ¿no? En la figura de... Y la cantata de Andalucía es un proyecto muy... Estaba viendo lo de Chile, ¿no? Y hay un proyecto muy pilapayún. Él intenta hacer esa reconstrucción. Pero lo que sí que veo... sí que ver, no es tanto porque te dé susto hablar de Esperpento, que bueno, la verdad es que supongo que tú los conoces poco. Pero de Esperpento. Yo he visto la producción de Esperpento por Esperpento y entonces no te asustaría nada. Pero hay una cosa que sí que tiene razón. Hay una cosa que sí que tiene razón, que cuando ya hay escrito montones de cosas, es que ya. No, claro, que el reto precisamente es no hacer un ejercicio de suma sino de resta, ¿no? Lo que yo sí que creo es que te va a ser más interesante si con Luis Marín lo haces, por ejemplo, Manuel de Paula y Jerena, por ejemplo. Ese triángulo, que son muy distintos, va a ser más alimentándose unos a otros con más potencia que si haces eso y esto para que tu cartero y aparte lo que hay, simplemente que ya digo, es casi un juicio que hay que tomar sobre que no pasa nada, que por cierto Esperpento, el Esperpento, vamos, no esto, no la Antígona, sino la obra esta de, ¿cómo se llama? La primera, la que sale en el Manifiesto de los Bordes, cuando hacen el Manifiesto de los Bordes, ¿cómo se llama? La de Ocasi. La que sale, ¿cómo se llama el actor? Roberto. Roberto. Roberto. a Roberto con un paso de Semana Santa. Eso es, sí, lo encuentro. ¿De esa hay algo? ¿Hay algún documento? ¿Hay grabado vídeo? No. Imágenes o mete fotos, creo. Fotos. Bueno, el potas, bueno, porque eso sale como un paso de Semana Santa también haciendo el. Con música. Y con un tanque, ¿no? Un paso con un tanque. Mm. Un paso con una tarjeta que se convierte en. Eso es solo tiene fotos. ¿Era formado de esa camilla el paso? Sí, porque es una presión. Bueno, pues queridos. Muchas gracias.